y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos una vez más a todos y a todas, una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI que, como siempre, te trae apurado las últimas novedades en ciencia y tecnología. No estoy sola hoy, casi que tenemos el equipo completo en el estudio, así que voy a saludar a la señorita Carmen Canteros y al señor Pablo Sil. Les voy a dar la bienvenida a Tecnología para Todos, pero no los voy a dejar hablar todavía, así que primero voy a presentar el primer tema, que vamos a agradecérselo a la distancia a Liliana Cánaves, que anduvo produciendo el programa, y vamos a también a contarles a los oyentes sobre una celulosa microcristalina que se obtiene a partir del desecho de la semilla de algodón. ¿Y para qué sirve? Para restaurar obras de arte. Todo esto que parece muy complejo y que no se entiende mucho cómo se liga una cosa a la otra, vamos a explicárselos o vamos a tratar de entenderlo entre todos aquí en Tecnología para Todos con un experto de INTI para que nos cuente cómo es este proceso. Y también nos vamos a ir al interior, ¿no es así, Pablo? Así es, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos. Nos estamos yendo a la provincia de Formosa, más precisamente para averiguar, para consultar un poco sobre el agregado de valor de la harina de algarroba, que mucho no sabemos. Pero suena que es un producto muy interesante, un producto que lo utilizan los pueblos originarios, y la verdad que es una nota que nos va a interesar muchísimo en el desarrollo del programa. Así es, y además también para desarrollar alimentos para celíacos. Y nos vamos a ir a Mar del Plata, aunque hace frío, nos vamos a Mar del Plata, somos osados, ¿no? Sí, ¿no, Carmen? Sí, hace frío en todos lados, igual está bastante fresco. Sí, volvemos con las ingenierías, esta sección que tanto queremos y tantos éxitos ya podemos hacer así autobombo nos ha generado con un premio UBA en el 2014 por difundir todas las carreras de ingeniería que venimos haciendo a lo largo de los años. Y este programa nos toca hablar de ingeniería pesquera con un directivo de la UTN Mar del Plata, así que vamos a estar tratando esta carrera. Así es, a nuestros oyentes, como siempre, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook, como Tecnología para Todos nos buscan, allí nos encuentran y nos agregan. También nos pueden enviar un correo electrónico a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o si no, nos pueden llamar por teléfono y dejarnos su mensaje en el 011-4724-6358. Así que esperamos también que los oyentes se contacten con nosotros y esperamos que les guste esta nueva emisión de Tecnología para Todos que hemos preparado para todos ustedes. Así que les vamos a dar la bienvenida y los vamos a dejar con esta nueva emisión del programa. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y seguimos hablando de temas ambientales o sustentables, podríamos decir también, y de cuidado del medio ambiente, porque en el programa del día de hoy vamos a comenzar con un tema de el Centro de Celulosa y Papel del INTI, que a partir de un desecho del procesamiento de la semilla del algodón, crearon una celulosa microcristalina que sirve, entre otras aplicaciones, para restaurar obras de arte. Pero para entender cómo de la semilla del algodón pasamos a una celulosa que sirve para restaurar obras de arte, lo tenemos aquí en el piso al ingeniero Marcelo Novaresi, que es coordinador del área de procesos y ensayos especiales del Centro de Celulosa y Papel del INTI, así que le damos la bienvenida a Tecnología para Todos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y mi primera pregunta justamente es esa. ¿Cómo partimos de la semilla del algodón, que a través de un proceso con ácido sulfúrico, si no me equivoco, se procesa químicamente y se obtiene un desecho que es contaminante, pero que ustedes investigando descubrieron que puede usarse, entre otras cosas, o sea, se obtiene, mejor dicho, celulosa microcristalina y puede usarse, entre otras cosas, para restaurar obras de arte. Bueno, habría que empezar a explicar un poquitito qué es la celulosa. La celulosa es un polímero natural, ¿de acuerdo? Uh-huh. Particularmente el algodón posee, digamos, las fibras, que es las fibras de algodón, uh-huh. y la semilla. La semilla está toda cubierta por el algodón. Es una fibra muy larga y en el primer proceso que se le hace para obtener el hilado, se saca el desmote y queda una semilla con un pelito que se llama linter. Uh-huh. Ese linter tiene una particularidad, tiene un contenido de celulosa muy alto y prácticamente puro. Hay dos métodos para limpiar esa semilla, uno es mecánico y el otro es químico. ¿La semilla se limpia previo a la cosecha, digamos, antes de cosecharlo o después? No, primero se cosecha, la semilla se limpia, se procesa y se utiliza para hacer aceite o para volver a sembrar. Uh-huh. Eso es una cuestión de semilla. Claro. A nosotros nos interesa la parte, digamos, del polímero, que es la celulosa. Y la particularidad de esa celulosa es que tiene partes que son cristalinas y partes amorfas. Uh-huh. Amorfas significa que están medio desordenaditos. Sí. La forma de obtener la microcristalina es atacarlo con ácidos. Entonces se come la parte amorfa y queda la parte cristalina, una parte chiquitita y cristalina. La particularidad es que esa es muy utilizada y sobre todo si ustedes se fijan en los alimentos, es muy probable que encuentren que tienen celulosa microcristalina. Igual que los medicamentos. Igual que los medicamentos y la mayoría de las pastillas se utilizan, o mejor dicho, la celulosa microcristalina se utiliza para compactar las pastillas. Bien. ¿En qué tipo de alimentos se encuentra esto? Se encuentra como todos los alimentos dietarios o dietéticos, es posible que lo tengan, flanes, helados, no se me ocurre otro. Digamos. Porque entiendo que la propiedad es la de la celulosa, lo que hace tanto en la industria de los medicamentos como en la industria alimenticia es compactar las sustancias, o eso depende con qué interactúe. En la parte alimenticia da cuerpo, uh-huh. o sea, como te da la consistencia. Y en la parte de medicamento es lo que ayuda a compactar la pastilla. La pastilla. O sea, que actualmente la celulosa microcristalina se obtiene de la industria del algodón para hacer estos procesos. Se obtiene de muchos lados. Particularmente la industria del algodón suele, aportar lo suyo. Ahora, yo hago una pregunta porque en el trabajo que leímos previamente para hacer la nota decía que actualmente igual se importa la celulosa microcristalina, o una parte se importa y otra se fabrica nacionalmente. No, acá en la Argentina no se fabrica nacionalmente, se importa todo. Y se podría fabricar porque hay una industria algodonera que podría procesarlo químicamente para obtener esta sustancia. Sí, sí, sí. Se podría, fabricar o poner una fábrica que se puede producir. Tenemos mucho material como para hacer ese tipo, de insumo que sirve para varios casos. ¿Tampoco sería una empresa con una tecnología tan de última generación? Porque me parece que la celulosa microcristalina es algo conocido, es algo que se aplica. Es muy conocido y se importa, tiene un cupo o tiene un número dentro de lo que es la importación en aduana, es muy conocido. Yo no creo que sería demasiado difícil, o sea, requiere su inversión. Su tecnología, exactamente, y sobre todo para no ser, contaminante, porque como utiliza ácidos y todo lo demás en el proceso, es medio contaminante. Pero Argentina podría justamente aplicar algo que ya conoce y tiene la tecnología y la capacidad suficiente para instalar este tipo de industria. Sí. De hecho, existen, emprendimientos, lo único que falta, es financiación. Bien, perfecto. O sea, que lo que hizo el Centro de Celulosa y Papel es desarrollar el método para obtener a través del proceso químico. No. ¿O ustedes asesoraron en la parte siguiente, que es la de la aplicación? No. Nosotros asesoramos en un proceso que era, en realidad estuvimos haciendo un trabajo con fabricaciones militares para evaluar los linteres que tenemos en el norte. Uh-huh. Y a partir de eso recibimos, digamos, muestras, y de todas ellas recibimos una que era este tipo de linter, que es, o este tipo de celulosa muy deteriorada por el ácido, con lo cual nos dimos cuenta que no le servía a fabricaciones militares, pero, digamos, por una cuestión de know-how nuestro, uh-huh, nos dimos cuenta que podría llegar a servir para otra cosa. Y ahí es donde empezamos nosotros a ver la posibilidad de obtener, digamos, o transformar ese polvo marrón ácido, que es un residuo contaminante, en algo que puede llegar a servir para otros fines. El primer fin que le encontramos, este es la parte de restauración. Porque justamente es una celulosa. Porque es celulosa, exactamente. No existe en el mercado de los restauradores un producto en el cual sea afín a lo que ellos pueden llegar a restaurar, que sería papel, obras de arte, estatuas, o mejor dicho, no estatuas, sino obras, digamos, hechas en madera, uh-huh, muebles, cuadros, o los cuadros de... Y estuvieron haciendo una experiencia en el taller de restauración del Ministerio de Economía. Exactamente. ¿En qué consistió ese trabajo? A través del Ministerio, yo me contacto con el Ministerio de Economía, a través de varios conocidos y a través de congresos en los cuales participamos de restauración, y yo les refiero, digamos, que tengo un material que ellos podrían utilizar. Ellos se interesaron mucho y de eso surgió, digamos, la idea, digamos, de hacer experimentos. Entonces ellos obtuvieron, digamos, o realizaron, digamos, su recolección, digamos, de objetos, a restaurar, y yo les di, digamos, el producto ya terminado, molido y acondicionado, y ellos lo probaron con la sorpresa, digamos, que se encontraron de que era algo mucho más beneficioso de lo que se pensaba, digamos. Pudieron restaurar tranquilamente y no se... O sea, el acabado que da de la restauración es muy bueno. ¿Ese trabajo estuvo terminado ya? Está en vías de terminar. Bien. O sea, ya hicimos toda una parte con respecto, digamos, a lo que es material celulósico tipo cartón. Falta toda la parte de madera, que ella se hizo parte, y realmente los resultados son más que buenos. O sea, son excelentes, diría yo. O sea, que a partir del linter, ¿no? Obtenemos la celulosa, y la celulosa lo que se hace es un polvito. El linter ácido se hace un polvo. Ya es un polvo que tiene la característica de retener ácido sulfúrico. Uh-huh. Eso hay que limpiarlo, hay que blanquearlo, hay que tratarlo, y obtiene un producto que es celulosa en polvo, que tiene la característica de ser microcristalina, neutra, con lo cual sirve para cualquier cosa que sea la reparación o restauración de algo que sea de celulosa. Y no afecta la propiedad de la obra, digamos, no cambia las condiciones de la base en la cual se aplica. No, porque es la misma base. Uno aplica base de celulosa a algo que sea de celulosa. Bien, estamos conversando con Pablo Novaresi, él es del Centro INTI Celulosa y Papel. Estamos hablando sobre un nuevo material para la restauración patrimonial cultural a base de celulosa microcristalina. Yo estaba viendo también algunos ejemplos donde se puede aplicar este linter, que es el que mencionaba recién Pablo, y bueno, nos estamos acostumbrando un poco a esta nueva tecnología o a estas nuevas palabras que uno a veces tiene que ir aprendiendo, especialmente en este programa. Y me refiero que este tipo de restauraciones se puede aplicar a muebles, cuadros, pinturas, papeles. Incluso si se da el caso, podría llegarse a aplicar, digamos, en la pintura, pero no en la pintura, digamos, base, sino mezclado con pigmentos. Esa era mi siguiente pregunta, porque al ser microcristalina justamente se puede utilizar porque no modifica las propiedades en las cuales se aplica, porque es como un pequeño pegamento para restaurar. pero esa era mi pregunta. ¿Puede interactuar para, si hay obras que hay que restaurar y tienen pigmentación, tienen colores, se puede? Sí, es justamente ese el tema. O sea, es al ser, digamos, de esa característica y tener mucho, o sea, con pigmentos que son afines a la celulosa, que se utilizan muchas veces en telas, que el artista pinta sobre tela, entonces pinta sobre algo que es de celulosa. Uh-huh. Entonces, para darle cuerpo, para darle otra textura, para darle, digamos, no sé, cada artista le da su impronta y genera sus obras. Entonces, sería muy beneficioso, sería bastante ideal para empezar a idear otro tipo, digamos, de pintura. Bien. Tiene una aplicación fundamental y puede ser un poco redundante lo que voy a decir, pero te digo para que recordemos un poco el proceso. Esto se aplica específicamente en productos que tienen un alto contenido de celulosa. Sí. En otro no se puede usar. No tiene aplicación. Sí, eso hay que probarlo. Bien. O sea, como todo producto nuevo, digamos, funcionaría bien con una base similar. Las bases diferentes hay que probarlas. Bien. De hecho, hasta ahora está probado en bases iguales, en las que tienen celulosa, por eso entiendo que... Vamos a hacer una aclaración, porque Pablo le dice Pablo y yo le digo Marcelo. Se llama Marcelo Pablo. Nuestro entrevistado, es la misma persona, es Marcelo Pablo Novaresi, así que le decimos Marcelo Pablo, vamos variando. A mi hermano Pablo. Claro, que habla igual a vos, además. Exactamente. No, es Marcelo Pablo Novaresi, como explicaba recién, es madera que no tiene tanto contenido de celulosa. No, la madera sí tiene mucho. Tiene mucho, pero se está probando. Se está probando. Sí. Sí, las propiedades de restauración son las mismas, digamos, y persiste en el tiempo, porque eso es lo más importante al restaurar, la idea que justamente el restaurador necesita algo que persista en el tiempo, que no se degrade y que sea muy afín y no cree tensiones, o sea, diferencias con la base, porque entonces se empieza a resquebrajar. Este producto particularmente las tiene todas las características. Reúne todas esas condiciones. Exacto. Y encima es el aprovechamiento de un residuo que es contaminante. Exactamente. Eso para mí no hay que olvidarse. Y que encima se importa. Y según un dato que tengo, que me gustaría que en todo caso Marcelo Pablo Novaresi me lo confirme, es que sale $5,000 la tonelada, la importación de esto, como algo económico. La verdad que... Estimadamente. Los valores no los conozco demasiado, pero me imagino que varía. Digamos por el cómo es el proceso María o el tema María, qué sé yo, me parece que de la aduana creo que sale, dependiendo del grado de qué tan, digamos, el grado alimenticio, grado para medicamentos, etcétera, varía el precio. Pero es un producto que podríamos tranquilamente fabricar en Argentina. Sí. Y lo estamos importando. Exactamente. Florencia. Perfecto, Marcelo, bueno, entonces invitamos, porque el desarrollo ya está y está para ser transferido a la industria y que la industria lo empiece a fabricar, justamente, que es lo que decíamos recién, para dejar de importarlo. Es el objetivo. Sé de gente que tiene la idea, digamos, de empezar a remediar esto. Lo único que necesita es un poco de ayuda. Algún financiamiento. Sí, un empujoncito, ¿no? Normalmente, como decimos nosotros, un poco de aceite como para que la máquina empiece a funcionar. Para que funcionen los engranajes, así que esperamos que consigan el financiamiento, que este desarrollo pueda ser transferido y de verdad pueda dejar de importarse, y además y que se pueda utilizar en todas estas industrias, como decíamos recién, sobre todo en la restauración de obras de arte o de diferentes obras. Así que invitamos a los oyentes interesados, primero a que consigan algún financiamiento, como decía recién Marcelo, que consigan ese aceite para que funcionen los engranajes, y a que de verdad pueda hacer este desarrollo que es tan interesante y tan necesario, además de dejar de desechar un producto contaminante al medio ambiente, que pueda ser reutilizado. Así que le agradecemos a Marcelo por haber estado aquí en Tecnología para Todos. No, la verdad que el gusto es mío, me encanta venir a este tipo de programas, la verdad que me sentí muy cómodo. Mejor, porque esa es nuestra idea, que los oyentes que vienen aquí se sientan cómodos y se sientan también como en casa un poco, y podamos tener estas charlas distendidas para explicarle además procesos que por ahí para los ingenieros son comunes y cotidianos y los oyentes no tanto, entonces tratar de ser un poco los mediadores en esa... para que se entiendan, ¿no? Los oyentes y a nosotros también. Claro, sí, porque nosotros tampoco entendemos de muchos temas. Espero que haya sido claro y traté de explicarlo lo más fácil posible. Yo creo que se entendió perfecto, por lo menos nosotros lo entendimos muy bien, así que calculo que los oyentes también. Me alegro entonces. Estábamos dialogando con Marcelo Pablo Novaresi, el coordinador del área Procesos y Ensayos Especiales del Centro de INTI Celulosa y Papel. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos en Tecnología para Todos, y creo que vamos a venir después de la pausa también sobre la reutilización o cómo usar un producto común como la harina de algarroba, pero nos vamos a ir al interior para eso, así que quédense que ya venimos. Tecnología para todos. La más fuerte, que no te escucho. Tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Continuamos en Tecnología para Todos y, como les decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a viajar al interior del país. Nos vamos a ir hacia la provincia de Formosa con los oídos y con la imaginación, y vamos a dialogar con el director del Centro INTI Formosa, con Mario Yarsinski, porque se estuvo desarrollando un trabajo más que interesante con pueblos originarios para agregarle valor a la harina de algarroba y hacer productos aptos para celíacos, porque como no son harinas que ni contienen ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, se pueden hacer productos para celíacos. Pero para entenderlo mejor lo tenemos en línea a Mario. Mario, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Buenos días, Mario. Bueno, y la primera pregunta es, ¿de dónde surge la idea de trabajar con los pueblos originarios de Formosa en la obtención o en agregarle valor, mejor dicho, a la harina de algarroba? ¿Ya venían trabajando con harina de algarroba o comenzaron a trabajar a partir de este acercamiento con los pueblos originarios? Sí, mira, nosotros teníamos conocimiento porque es un producto que normalmente se encuentran aquí en Formosa, pero en su momento la metodología de acercamiento de las comunidades fue a través de una fundación. Uh-huh. La fundación nuclea comunidades originarias del extremo oeste provincial, y esta fundación, la Fundación Gran Chaco, nuclea a 9 comunidades de pueblos originarios de todo lo que es el departamento Ramón Lista y zonas aledañas. No solamente este desarrollo tecnológico que ellos solicitaron, sino hay otros también, pero todos fueron canalizados a través de la fundación, que en definitiva se acercó a nosotros para ver qué podíamos hacer desde el punto de vista tecnológico para agregar valor a un producto que se utiliza ancestralmente por ellos y que bueno, que desde el punto de vista estratégico de nuestra institución nosotros pudimos trabajar en un desarrollo. Mario, Carmen te saluda, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo te va? Bien, bien. Quería preguntarte por qué la algarroba, además de, bueno, comentás que los pueblos originarios la utilizan ancestralmente, ¿la provincia tiene una particular producción de este insumo o de esta materia prima? Mira, las vainas de algarroba es una especie de chaucha que le decimos nosotros, son frutos de un árbol autóctono de la zona. Uh-huh. Que es el algarrobo, hay distintas variedades, está el algarrobo negro, el algarrobo blanco, en particular es una del algarrobo blanco. O sea, perdón Mario que lo interrumpa, ¿sí? O sea que la chaucha del algarroba se obtiene del mismo lugar de donde se obtiene el algarrobo para hacer los muebles. Exactamente. Ah, mire usted. Mi gran duda siempre fue esa, si venían del mismo lugar. Claro, porque en definitiva nosotros le llamamos productos forestales no maderables. Uh-huh. Porque digamos porque el algarrobo originalmente siempre se utilizó para fabricar muebles. Como sabrá, la característica principal del algarrobo es su fortaleza, claro, y la dureza, su capacidad de poder trabajarlo a diferencia de otras maderas casi sin secarlo. Uh-huh. Entonces no sufre deformación, entonces como que eso también es una característica muy muy fuerte, y de hecho hoy en día la actividad maderera sigue intensificándose y se sigue trabajando, y esta característica la agarró también fue, digamos, porque disminuyeron en cantidad de hectáreas justamente por esto, por su capacidad de poder trabajarla ni bien se lo corta. Bueno, y el fruto del algarrobo es una vaina en la cual las comunidades los molían y hacían un producto para alimentación de las comunidades. O sea que la vaina se utiliza para hacer la harina, la sí, misma se, vaina. Se recolecta, se lava, se seca, se muele y se obtiene una harina de color oscuro y bastante de olor bastante intenso, ¿viste? Característico del producto. De hecho, por lo menos nosotros que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, con toda la nueva onda de alimentos más saludables, hay en el mercado galletitas de harina algarroba, que es verdad que si uno las mira parece que se estuviera comiendo el pedazo de, no, o el pedazo de la silla de tu casa también, porque tienen claro, el mismo color, digamos. O hay budines que también parecen de chocolate y son de algarroba. De algarroba. Es bastante oscuro y bastante intenso el sabor y el aroma. Y a partir entonces de la obtención de los pueblos originarios, obtenían la harina, procesaban la vaina y obtenían harina. Obtenían harina, exactamente. Y el trabajo que hacen con Inti es agregarle valor a esta harina. Mira, la idea un poquito siempre fue esto, digamos, desarrollar todo el sistema productivo de obtención de harina. Nosotros en función de eso diseñamos un secadero solar y a leña, mixto, multipropósito, con el objetivo de cuidar tanto desde el punto de vista del proceso, la inocuidad alimentaria y demás. Si nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es mejorar el proceso desde el punto de vista de la obtención, el lavado de las vainas, el secado, la molienda y posteriormente la obtención del producto y realizar los estudios correspondientes para que no haya ningún tipo de enfermedad que se transmita a través de este producto. Mario, me interesó lo que mencionaste recién, el secadero solar. ¿Cómo es esto? Es un secadero en el cual utiliza tanto leña como energía solar como recursos para secar el producto. Y se llama multipropósito porque no solamente puede secar vainas, sino que también se pueden secar frutas. De hecho, tenemos demandas para fabricar uno para hierbas aromáticas. Y básicamente es una cabina donde se forzan al producto ser atravesado por aire caliente. Y bueno, vos sabés que el aire caliente actúa como una esponja y en función de ello, digamos que saca la humedad del producto y al final se tiene un producto con una humedad relativa bastante baja, lo que sirve posteriormente para efectuar la molienda o para otro proceso, o el envasado, si es que estamos utilizando otro producto que no sea vaina. Y el que sea solar o a leña, justamente es para poder utilizarlo en ambientes... No incidan en el proceso. Perfecto. Como si un día tenemos un día de lluvia o nublado, donde podemos, digamos, acelerar el proceso utilizando leña. Perfecto. O algún otro recurso forestal que sea de desecho. ¿Y este secadero ya estaba en funcionamiento? Sí, de hecho, nosotros lo fabricamos... y estamos por llevar a las comunidades justamente para que utilicen este secadero. Y actualmente entonces las comunidades, ¿cómo secan las vainas? ¿A través de un método que ellos ya venían utilizando? El método de secado al sol. Y obviamente con ello el tiempo también se extiende excesivamente. Es decir, si utilizan el secadero, el proceso en sí demorará mucho menos tiempo que con el método tradicional. ¿Cuánto estimado tienen que puede acelerar los procesos productivos? Y mira, en un día y medio, con la cantidad de sol que hay allá, ya es suficiente. Capaz que ¿con menos, el secadero estás diciendo? ¿Cómo? ¿Con el secadero decís en un día claro, y medio? Claro, con el secadero sí, en el otro demora una semana casi. Claro, se acortan mucho los tiempos a partir de que puedan implementar el secadero. Lo que pasa es que también con el secadero es un proceso controlado, ¿viste? Vos podés estimar exactamente cuánto demorará el secado en función de las necesidades de molienda. Podés planificar la producción de alguna exactamente. Manera. Exactamente. Y ahora a mí me surge una duda que es, los únicos que trabajan actualmente en la provincia, ¿no?, con el procesamiento de la harina de algarroba, ¿son las comunidades originarias o sí, también hay productores de algarrobo que trabajen en pymes, la... pymes, por ejemplo? Claro. Mira, nosotros no tenemos conocimiento, sí sabemos que las comunidades son las que principalmente explotan este recurso, ¿viste? Creo que hay algunas asociaciones de criollos que nosotros les llamamos, que están en el oeste, que también trabajan, pero no de manera tan intensiva, ¿viste? Porque por ahí lo utilizan para alimentación animal o para algún otro uso, ¿viste? Pero lo que tienen la exclusividad de uso, exclusividad le damos yo porque... ellos siempre lo utilizaron, es propiedad de las comunidades. ¿Y cómo lo comercializan? Digamos, ¿el valor que le ponen a su producción, digamos, es suficiente o a través de este proceso productivo que ustedes aportan podrá incrementarse el valor de la materia prima? Yo creo que podrá incrementarse y de hecho hoy en día hay una demanda bastante grande de harina algarroba y por ahí... las comunidades, por esto que yo te comentaba, uh-huh. No alcanzan a abastecer el mercado, ¿viste? Pues esta realidad es de todo el Chaco, esta realidad también hay en el extremo este del Chaco, pasa también en Santiago del Estero, y bueno, industrializar eso de este producto local, el cual, digamos, le puede significar una renta a las comunidades, me parece que nuestro rol ahí es bastante importante. Si nosotros podemos mantener o podemos identificar una trazabilidad del producto y a través del INTI se puede garantizar la inocuidad de ese producto, creo yo que le pueda significar una renta importante al grupo de productores de nuestra provincia. Así es, Mario. Bueno, nosotros lo invitamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en Tecnología para Todos, pero enseguida volvemos con usted porque tenemos algunas preguntas y algunas dudas que nos fueron surgiendo, así que lo invitamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos. Dale, ningún problema. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos. Estamos dialogando con el director del Centro INTI Formosa, con Mario Jarczynski, sobre el agregado de valor a la harina de algarroba. Y yo creo que Pablo tenía una pregunta para hacerle a Mario. Así es, en realidad tengo varias preguntas para hacerle a Mario Jarczynski. ¿Qué tal, Mario? Pablo Cid lo saluda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Jarczynski o Jarczynski? Mario, acláranoslo porque Florencia te presentó como Jarczynski y Pablo Jarczynski. Es Jarczynski, pero no hay problema. Bueno. Uno es españolizado y el otro es polaco. Claro, bien. Otro es formoseñizado. Bien, cómo no. Por un lado, tengo preguntas más productivas y por otro lado más de color o regionales, así que vamos a empezar por estas últimas. ¿Cómo es Laguna Yema? Porque hace un tiempo estuvieron haciendo una capacitación en ese lugar, a 400 kilómetros de la ciudad de Formosa, y yo trataba un poco de imaginarme la región donde se produce, me imagino artesanalmente, el tema de la harina de algarroba y el INTI está trabajando en el lugar. ¿Laguna Yema me preguntás? Así es. Geográficamente Formosa está, digamos, tiene distintos matices por el hecho de que a medida que uno se acerca hacia el oeste, el verde y demás va disminuyendo por el hecho de que la condición climática es un poco más árida, ¿viste? Porque, digamos, es así la provincia. Después vos tenés sobre el capital, en el norte, en el sur tenés el régimen de lluvia mucho más alto, donde tenés sectores productivos bien identificados, donde no el régimen de lluvia es permanente, pero sin embargo a medida que vos te vas hacia Salta, digamos, las condiciones climáticas y son más áridas, ¿viste? Bien. Entonces Laguna Yema es una localidad que está bien a la mitad de Formosa, ya camino para el resto de las localidades, porque antiguamente las ciudades estaban al borde de la vía férrea, ¿viste? Y la ruta 81 se hizo en forma paralela a lo que era la comunicación a través del ferrocarril. ¿Hoy tienen ferrocarril en la región? Hoy se está reactivando, todavía no lo tenemos, pero es un, digamos, un objetivo estratégico. Me imagino. Pensando siempre en lo que es desarrollo industrial. ¿Y esa vía? El gas como el tema del transporte a través del ferrocarril son dos íconos que se está tratando de reactivar. Bien, ¿y esa vía férrea de dónde a dónde va? Y mira, comunica Formosa con Salta. Bien, perfecto. O sea, vos tenés desde Formosa Capital hasta la línea Barilari, que es el límite con Salta, 572 kilómetros. Entonces la vía férrea, obviamente esto con el objetivo de transportar carga, nos comunicará con Salta. Perfecto. Y la última pregunta de mi parte. ¿Es posible desarrollar algún tipo de planta productiva? Porque hace un momento usted le comentaba a Carmen sobre las distintas etapas del proceso o sistema productivo de la harina algarroba. Entonces mi pregunta es si esta etapa sería a nivel más artesanal o se puede llegar más adelante a la instalación de plantas productivas de harina de algarroba o algún otro tipo de producto así. Sin duda que sí, la idea siempre nuestra es esa, ¿viste? Es instalar alguna planta de industrialización de alimentos, ese es el objetivo principal nuestro, de manera de traccionar el sector primario productivo y poder industrializar los productos locales. De esa manera nosotros podemos pensar en industrializar el producto, en capacitar a los productores, en ayudarlos en la comercialización. Me parece que nosotros tenemos en ese sentido un rol relevante y, como te decía, Formosa tiene una extensión muy grande y población muy concentrada. Entonces, pensar en la metodología de una super planta instalada en distintas ciudades tampoco es la metodología. Nosotros creemos que las plantas chicas de producción de alimentos son la solución para una provincia con las características que tenemos nosotros aquí en el norte, porque entre localidades hay bastante distancia. Las plantas móviles me parece que es otra solución que podemos darle a los productores, y bueno, en definitiva estamos trabajando en eso. Mario, vos mencionabas el tema de la industrialización y quería preguntarte, además de generar una harina a partir del proceso productivo, quería preguntarte si han pensado posibilidades de agregado de valor aún mayor para hacer productos a partir de la algarroba y que estas comunidades lo puedan utilizar. Y te hago otra pregunta enganchada con esta, es estas comunidades, estamos diciendo originarias, pero ¿qué pueblos son y más o menos cuántas personas las integran? Mira, yo creo que el tema de elaboración de productos es algo que viene indefectiblemente posterior a esto, ¿viste? Porque inclusive hoy en día está muy en boga el tema de fabricar productos con denominación de origen, productos que sean desarrollados localmente. Me parece que la harina de algarroba tendrá un rol relevante siempre y cuando nosotros cuidemos las condiciones que yo te mencionaba al inicio. Si nosotros cuidamos eso y el INTI está como respaldo tecnológico o como sponsor tecnológico de esta actividad, creo yo que va a ser un producto que va a ser aceptado en el mercado. Consecuentemente con esto debe haber una fuerte forestación de algarroba, ¿sí? Porque a veces la forestación quedó un poco de lado, porque siempre se supuso que el recurso forestal nunca se iba a acabar, y hoy en día notamos que está disminuyendo drásticamente. Entonces, sumado a esto, tiene que haber una fuerte política de forestación. Uh-huh. Y me parece que la etapa posterior indefectiblemente es la elaboración de productos. De hecho, hay una idea de hacer un alfajor formoseño con este producto, hay ideas de hacer otro para competirle al alfajor cordobés, exactamente, por ejemplo. Exactamente. Entonces, me parece que el mercado lo acepta, de hecho hoy se está probando, y me parece que nosotros podemos ayudar a dar el salto industrial a este tipo de comunidades. Uh-huh. Y lo último que Carmen le preguntó para mencionarlo son las que... más de casi mil, es una comunidad wichí en su mayoría, y otra, pero en su mayoría son wichís, y más de 900 personas involucradas en estas actividades productivas. Son muchas. Mi última pregunta es, ¿esta provincia es la única, digamos, que abastece de algarroba al país? Imagino que no. No, hay otra experiencia, pero, digamos, podría abastecerse de mayor cantidad. Hoy en día hay harina algarroba que viene de Córdoba, que viene de Santiago del Estero, de Formosa también, ¿viste? Pero creo que si nosotros damos este salto, que creo que se va a producir en breve, el abastecimiento va a ser aún mayor. Así es. Bueno, Mario, por lo último que nos queda es aquellos oyentes que quieran comunicarse con usted y con el Centro INTI Formosa para acercarse, para conocerlo y también para trabajar en conjunto, ¿cómo pueden hacerlo? Nosotros estamos acá en el Parque Industrial de Formosa y a través de correo electrónico. Nosotros somos ahora 8 profesionales que estamos trabajando en distintas áreas. Entonces, la idea un poquito es asistir técnicamente a los distintos emprendimientos que aparecen, asistir a la industria, y bueno, nuestro rol se ve fortalecido cuando tenemos este tipo de demanda, pues. Y a través de correo electrónico, es formosa@inti.gov.ar. Entonces, o en el teléfono fijo acá de la oficina, que es 0370 44 51 370. Perfecto, Mario, entonces invitamos a los oyentes de la localidad y de la región que se contacten con el Centro INTI Formosa. A Mario le vamos a agradecer, y ya le digo, lo vamos a volver a llamar más adelante para que nos sigan contando en qué están trabajando en la provincia. Por supuesto, bueno, agradecer nada más a ustedes por difundir lo que uno está haciendo desde su lugar, y siempre a su disposición, tanto mía como de mis compañeros acá del centro. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, estábamos dialogando con Mario Jarczynski, el director del Centro INTI Formosa. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero no se muevan de ahí porque enseguida volvemos con la difusión de la carrera de Ingeniería Pesquera. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora, decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. Y ahora que pienso, si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesan temas relacionados con la ingeniería. Pero no, no te equivoques, no te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Tercer y último bloque en Tecnología para Todos, y como decíamos hace unos instantes nada más, volvemos con la sección que yo creo que ya se llama oficialmente Por Más Ingenieros, y en este caso es el turno de hablar de la carrera de Ingeniería Pesquera. Pero para entender de qué se trata y a qué sector también va dirigida la carrera de Ingeniería Pesquera, lo tenemos en línea al ingeniero Darío Sabelli, que es el coordinador general académico de la Universidad Tecnológica Nacional de la sede Mar del Plata. Darío, bienvenido a Tecnología para Todos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y nuestra primera pregunta es justamente esa. Ingeniería Pesquera, ¿tiene que ver con la cría de peces? ¿Tiene que ver con la pesca? ¿A qué sector está relacionado? Mira, tiene que ver con ambas cosas que acabas de mencionar, y a su vez tiene que ver con lo que es el procesamiento del recurso pícola, ya sea obtenido a través de la extracción, a través de la pesca o a través de la cría, como mencionabas vos. La cría de peces hoy en la Argentina tiene un desarrollo incipiente, pero tiene muy buenas perspectivas a futuro. Es algo que se intenta estimular. Con la cantidad... Hola, Darío, ¿cómo estás? Carmen te saluda. Hola, ¿qué tal, Carmen? Con la cantidad de océano que nos rodea, imagino que es un recurso a seguir explotando. Sí, es un recurso a seguir explotando, pero también es un recurso a cuidar. Porque, bueno, si bien es renovable, si no se... explota con inteligencia, que eso es una de las tareas del ingeniero, desarrollar y diseñar, maneras de extraer el recurso, de explotarlo de manera inteligente, que de forma que se pueda conservar y que sea sustentable la actividad a través del tiempo, ¿no? Por eso es tan importante la cría de los peces. Yo, por ejemplo, este año anduve por el sur de vacaciones y allí tienen muchos criaderos de truchas, por ejemplo. Bueno, en la zona sur del país, en nuestra Patagonia, es uno de los lugares donde más desarrollada está la actividad. De hecho, nosotros acá en la Unidad Académica Mar del Plata tenemos un laboratorio de acuicultura que se comparte con una tecnicatura superior, donde los alumnos de ingeniería pesquera y de la tecnicatura en acuicultura hacen prácticas en un espacio que es exactamente igual a una instalación acuícola profesional o que se dedica a la producción, pero a menor escala. Darío, ¿y los contenidos de la carrera cuáles son, digamos, mayoritariamente? ¿Qué contenidos tiene esta carrera? Mira, como toda ingeniería, tiene una base de ciencias y de tecnologías importantes. En particular, el perfil del ingeniero tecnológico se caracteriza por tener una formación muy, muy aplicada. Si bien tenemos la formación básica y de ciencias como matemática, física y química, como cualquier otro ingeniero, desde el primer año de la carrera siempre nos vinculamos o tenemos alguna materia específica donde se ven cuestiones de la especialidad. El ingeniero utiliza las herramientas que te brindan las ciencias básicas para poder aplicarlas y desarrollar tecnologías, ¿no? En la Universidad Tecnológica Nacional eso se evidencia mucho por lo que te mencionaba, que tenemos un perfil muy práctico, muy para insertarnos en el medio productivo. Vos decías, más allá de las, digamos, materias básicas de cualquier ingeniería, materias más específicas, ¿cuáles serían claro, estas? Y, por ejemplo, en el primer año arrancan con materias como recursos pesqueros, que es una materia donde ven desde los tipos de especies que habitan nuestro mar uh-huh. y nuestros ríos, hasta cómo evolucionan las poblaciones de estos recursos pesqueros. Uh-huh. Después, por ejemplo, en el segundo cuatrimestre, si bien en nuestra unidad académica se dicta únicamente la orientación procesamiento pesquero, porque la carrera en sí tiene dos orientaciones, una que es captura y otra que es procesamiento, de todas formas ven las contenidos de ambas orientaciones en todo lo que es el diseño curricular. Y tienen una materia que es buques pesqueros, donde ven las distintas tecnologías y las distintas operaciones y el diseño de las operaciones de las maniobras de pesca, ya sean de pesca costera, de media altura o de altura. ¿Y el diseño de los buques, eso ya corre más para otra ingeniería, imagino? Bueno, nosotros acá en la Unidad Académica Mar del Plata compartimos con Ingeniería Naval, es claro. otra de las carreras que se dictan acá, y son en cierta forma complementarias, porque el ingeniero pesquero ve muy poco, digamos, del diseño del buque, ve aspectos generales, pero los ingenieros navales se abocan más a lo que tiene que ver con el diseño, el proyecto y digamos, y la supervisión de la construcción de los buques. Y en Mar del Plata, la actividad naval está muy ligada a lo que es la actividad pesquera, claro. porque básicamente se diseñan y proyectan buques pesqueros acá. Ahí va mi segunda pregunta, porque imagino que esta carrera se dicta, tenemos entendido, además de Mar del Plata, se dicta en Chubut y en Ushuaia, y entiendo, o me sale por deducción, que son lugares que tienen acceso al mar o al océano o a los ríos más puertos. Cercanos a los y también a los puertos, ¿no? La importancia de que estas carreras se dicten en los lugares donde se ejecutan, ¿no? Un poco. Claro, claro, sí. En todos los lugares en los que se dictan están vinculados con la actividad, digamos, en marina, y tienen acceso a puertos, o hay lugares de procesamientos, o sea, están establecidas industrias en parques o en zonas donde se procesan el recurso y se industrializa. Bueno, esto es una característica también de la Universidad Tecnológica, que se estructura a través de facultades regionales, y las facultades regionales siempre dan respuestas a las necesidades del medio productivo local. Por eso, o sea, no es casual que en cada regional haya una ingeniería vinculada a los aspectos económicos del lugar. Darío, vos decías que también pueden, digamos, desarrollarse los ingenieros pesqueros no solamente donde hay puertos, sino donde hay industrias. Esto quiere decir que alguien que estudia ingeniería después puede trabajar en otras regiones del país, no es que tiene que quedarse en los lugares donde estudió. Sí, exactamente, porque la ingeniería pesquera en sí es una, particularmente la especialidad que se da acá, la orientación que se da acá, que es procesamiento pesquero, está muy vinculado a lo que es la ingeniería de los alimentos, el procesamiento de los alimentos, y tiene muchas materias, o sea, muchos contenidos a lo largo de la currícula, que están vinculados también con una ingeniería en alimentos, por darte una idea de lo que sí, y se puede insertar específicamente en lo que es la industria alimenticia y la industria de los alimentos derivados del recurso pesquero, pero también tiene conocimientos que le permiten insertarse en procesamiento de subproductos o derivados, como pueden ser los aceites, las harinas o la producción de, por ejemplo, alimentos balanceados que se hacen a través de subproductos de la pesca. Darío, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cid. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Le hago una sola pregunta porque el tiempo nos corre. Sí. ¿Cómo está la matrícula? ¿Y mira, cuántos alumnos hay? ¿Y si es necesario más ingenieros en esta temática? Mira, la necesidad de ingenieros es constante. La verdad que tienen... nosotros en este momento la carrera es bastante joven, se dicta desde el año 2009 en la Unidad Académica Mar del Plata, y recién el año pasado tuvimos los primeros 3 graduados de ingeniería, porque la carrera tiene un título intermedio, a los 3 años y medio obtienen el título de técnico universitario pesquero, y la verdad que ya cuando obtienen ese título la demanda, al menos acá en las industrias locales, es importante. Tienen un muy buena inserción laboral y se sigue demandando todo el tiempo. O sea, no da abasto, si bien hace poco que se cerró el circuito de la carrera, uh-huh. El ciclo completo, no damos abasto. Tenemos, digamos, buenas perspectivas a futuro en cuanto a la cantidad de gente que va a egresar en los años subsiguientes. Y una duda que me... sin satisfacer la demanda. Claro, pero una duda que me surge es que cuando obtienen este título intermedio, muchos, al ser, como vos bien decías, al insertarse en el mercado laboral, un poco que dejan la carrera. Es un riesgo que se corre siempre, ¿no? Pero en la Universidad Tecnológica, bueno, en sus orígenes obreros, es la Universidad Obrera Nacional, siempre tuvo una forma de estructurar su oferta académica de manera tal que te permite estudiar y trabajar. Uh-huh. De hecho, yo mi carrera la hice estudiando y trabajando. Una de las características que tiene, por ejemplo, que a veces en el resto del sistema universitario no se da, es que se cursa todo en una misma franja horaria. Y la franja horaria principal es la vespertina, digamos, después de las 17, 15, 18 y hasta las 23. Entonces te permite tener, digamos, una actividad laboral y a la vez dedicarte al estudio. Esto es algo importante dentro de la Universidad Tecnológica. Así es, y más que rescatable. Bueno, Darío, como Pablo bien decía, el tiempo lamentablemente nos apremia, pero antes de despedirte, queremos que le digas a nuestros oyentes cómo pueden contactarse con la universidad y obtener también más información sobre la carrera. Bueno, pueden, uno de los elementos principales que tenemos nosotros de difusión es nuestra página web, uh-huh. Es www.mdp.utn.edu.ar. Y si no, pueden llamarnos al 223-480-5049, desde las 8 de la mañana hasta las 23 hay gente, y pueden preguntar, y siempre va a haber gente para asesorarlos y darle más información de la carrera. Perfecto. Darío, bueno, muchísimas gracias por haber pasado aquí por Tecnología para Todos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por habernos entrevistado, y siempre estamos abiertos a cualquier consulta. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos dialogando con el ingeniero Darío Sabelli, el coordinador general académico de la Universidad Tecnológica Nacional, la regional Mar del Plata, sobre ingeniería pesquera. Y nosotros, como nos pasa siempre, nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a agradecerle rápidamente a la gente de Radio Nacional por prestarnos los estudios para poder grabar el programa, a Claudio, que nos opera tan amablemente todas las semanas, también vamos a agradecerle. Le vamos a agradecer a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a las emisoras de Radio Nacional del Interior y a todas las radios que a lo largo y a lo ancho del territorio permiten que Tecnología para Todos llegue a los oídos de los oyentes. Radios universitarias también. Exactamente. Y Radio Universidad Formosa. Así es, así que a todos ellos, muchas gracias por permitir que lo que hacemos semana tras semana llegue a los oídos de los oyentes, que es lo más importante. Nosotros nos despedimos y los esperamos la próxima semana para compartir una vez más Tecnología para Todos 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.